mi oración. Visita Dios mi corazón y vuélveme a mi primer amor. Conviérteme de valor, como de ave buen pastor, como solo lo haces tú. Viva para amarte a ti. Postrado en adoración, escucha mi oración. Visita a Dios mi corazón y vuélveme a mí.